Malditos sean los fuertes porque heredarán la tierra. Malditos sean los débiles porque serán sus esclavos. Benditos sean los poderosos porque reinarán sobre los hombres. Malditos sean los débiles porque serán aplastados. Benditos sean los valientes porque serán los amos del mundo. Malditos sean los humildes y virtuosos porque serán tratados con puño de hierro. Benditos sean los victoriosos porque la victoria es la base del derecho. Malditos sean los vencidos porque serán vasallos para siempre. Benditos sean los despiadados pues sus enemigos huirán de ellos. Malditos sean los pobres de espíritu sobre quienes escupirán. Benditos sean los machos cabríos que reinan sobre el rebaño. Malditos sean los corderos de Dios que sangrarán hasta quedar blancos como la nieve. Bendito sea aquel que destruye a sus enemigos porque será un héroe. Malditos sean los débiles cuya inseguridad les hace viles porque servirán y sufrirán. El ángel de la muerte buscará su cabeza entre la oscuridad. No podrá escapar ni encontrar la paz que se encuentra en la carne de Satanás. El ángel de la muerte buscará su cabeza entre la oscuridad. No podrá escapar ni encontrar la paz que se encuentra en la carne.